Vamos a tener a Paula Didino, artesana e integrante del Consejo de Artesanos y Manualistas de Santa Rosa. Hola Paula, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Con calor, pero bien. La verdad que sí, pero ayer realmente hacia las 8 o 9 se levantó como un vientito que trajo como un airecito y la mayoría aprovechó para salir a visitar la feria y se vio muchísima gente. Y cada vez que van pasando los días, hay un recambio interesante de gente que quiere seguir viendo esta feria. ¿Hola? ¿Se los cortó? Hola. Sí. Sí, se escucha medio cortadito. Ah, sí. Bueno. Bueno, entonces voy a ser concisa. Paula, la bueno, corta. ¿Por qué la gente la sigue eligiendo esta Feria del Regalo? Mira, con respecto a lo que vos decías del movimiento de gente, la verdad que transcurre bastante gente, a ver, es como todo, ¿no? Tiene sus horarios. Yo soy una de las que se queda durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, como vos decías. Y a pesar de lo que la gran mayoría de la gente creemos, hay gente que camina a la plaza a las 2 de la tarde. ¿Por qué creo que la eligen? A ver, nosotros trabajamos todo el año para esto, tanto artesanos como manualistas. Y la gente la espera con ansias. Yo creo que el tema de la pandemia ha sido fundamental también, porque estuvimos tanto tiempo encerrados que al tener un espectáculo y algo para poder recorrer y poder disfrutar, es como, viste, te abrieron las alas y salí a volar. Esa es una realidad. Pero sí, la verdad que anoche, después del vientito fresco ese que circuló, nada, se llenó de gente. Había bastante gente en la plaza y nosotros muy contentos, por supuesto. Paula, y también en la convocatoria con respecto a la gente, ¿no? Que la espera también cada mes a lo largo del año, bueno, para cerrar el año en esta Feria del Regalo que se realiza en diciembre y también pensando en la época, ¿no? De las fiestas, pero también para ustedes, los artesanos y artesanas también, porque es un momento súper importante porque tienen muchas ventas también, ¿no? ¿Cómo es el tema de la venta? ¿Cómo viene? Claro, a ver, nosotros, como vos decís, durante todo el año tenemos feriarte, que se hace en los predios del ferrocarril, pero bueno, el artesano espera mucho la Feria del Regalo. ¿Por qué? Porque, a ver, es como para quien tiene un sueldo a fin de mes y a fin de año le dan el aguinaldo, bueno, la Feria del Regalo para nosotros es eso, es el aguinaldo. Y la verdad que en ventas, a ver, viene tranquilo, se vende, por supuesto, siempre hay alguien que compra, pero bueno, es una realidad, y ya esto lo sabe todo el mundo, que la feria explota el día que cobran todos los empleados estatales o los empleados privados. Ahí es donde explota y estás dos días a full que no te podés sentar. Sí, es verdad, eso es cierto. Contale un poco a la gente, ¿qué rubros podemos encontrar en esta feria? Que yo los vi variados, pero quiero que los cuentes vos. Mira, tenemos de todo, porque tenemos desde herreros, tenemos el rubro de lo que es metal, y dentro del metal está lo que es joyería, lo que hacen bijú, tenés cuchillería tenés, por ejemplo, desde el artesanal hasta el encavado solamente, tenés lo que es madera de caldén, tenés otro tipo de madera también, porque no nos olvidemos de que la feria no solamente se hace con artesanos de Santa Rosa y de La Pampa, vienen artesanos de todo el país, inclusive hasta tenemos extranjeros dentro de la feria. Entonces vas a encontrar de todo, cerámica, hay mucha cerámica, pero bueno, cada uno de los puestos tiene su impronta, ¿no? Tiene su estilo, entonces por más de que sea mucha la cerámica, todas son diferentes. Después tenés lo que es macramé, tenés cuero, tenés duendes, de todo. La verdad que está muy, muy variada. Hay mucho producto. Uh-huh. ¿Y cómo es el tema ahora? ¿Cómo vos decías, estoy desde tal hora? Veo, ayer charlado con algunos feriantes y me contaban, por ejemplo, que ellos tenían sus propios gazebos, por ejemplo, que algunos dejan todas sus cosas, digamos, su material, ¿no? Dentro de los mismos gazebos y se van tranquilos. Le digo, ¿qué seguridad se les da también desde la organización, no? Mira, sí, hay muchos compañeros que dejan su producto dentro del gazebo, se cierra y bueno, es una ventaja, te digo, porque al otro día venís y solamente lo tenés que abrir, a diferencia de que si juntas todo, te lo llevas y al otro día tenés otra vez que volver, sacar las cosas, armarlas. Yo no lo hice nunca, pero tengo muchísimos compañeros que sí lo han hecho y la verdad que sí, tenemos seguridad durante toda la noche y no, hasta ahora, gracias a Dios, y roguemos que así siga siendo, no, nunca nos ha pasado nada. Paula, y bueno, también sabemos que están en la plaza y también en las vías del ferrocarril, y también preguntarte cuál es la diferencia entre artesanos y manualistas, que un poco en su momento cuando sacamos a Federico Inasevsky, él lo había mencionado que eran estas dos categorías. ¿Cuál sería la diferencia? Uy, qué dilema ese. A ver, existe una diferencia. Más allá de que yo siempre sostengo de que el sol sale para todos, todos tenemos derecho a vivir, a vender, pero sí, hay una diferencia. El artesano es aquella persona que modifica, que transforma el estado de la materia prima, ¿sí? El estado natural de la materia prima. Yo te puedo dar un ejemplo en lo que es mi rubro, por ejemplo. Yo hago madera de caldén y yo compro la tabla cruda, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago es cepillarla, después que se cepilla, se diseña. Mi diseño es todo a mano alzada, yo no copio, no tengo moldes. Una vez que vos la copias, la empezás a tallar, la empezás a calar, llámalo como quieras. Después se lija, todo lo que son los detalles finos que lo hacemos a mano, todo lo que es el grabado se hace a mano también. Eso sería el artesano, es decir, yo transformo la materia prima, un pedazo de madera cruda, común y corriente que podés encontrar en cualquier lado, termina siendo una buena pieza, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo con el aspa del ciervo saco lo que es la parte rugosa, hago los números para los relojes, por ejemplo. Y ahora, si yo te digo, yo te compro un mate o consigo un cuenco, ponele, y lo pinto, lo intervengo, y eso ya es una manualidad. Sí, sí. Vuelvo a repetir, el artesano es aquella persona que te modifica, que te transforma el estado natural de lo que es la materia prima. Es muy complejo también, de todas maneras, muy complejo. Por eso en esta oportunidad traemos, por primera vez en la Feria del Regalo, hay un jurado que viene del interior del país, una cosa muy importante que hemos logrado, gracias a Dios. Nos costó muchísimo, la verdad, muchísimo. Y bueno, pudimos traer estas tres personas, que ellos ya terminaron su trabajo, ellos recorrieron la feria solamente, obviamente, del lado de los artesanos, ellos son jurados de premiación de artesanos. Recorrieron la feria durante 2 días, a la mañana y a la noche, y bueno, ahora calculo yo que deben haber entregado ya la nómina al municipio para poder saber quiénes son los compañeros a los cuales se les va a entregar la mención. ¿Y por qué digo aprovecharlos? Porque ellos tienen un conocimiento bárbaro. La verdad que yo he hablado con ellos y te quedás con la boca abierta. Al menos si tenés ganas de aprender, te llenás los oídos con toda la información, con todo lo que esta gente sabe. Y yo lo que le planteaba a muchos compañeros es aprovechar que esta gente está acá y aceptar lo que te dicen, porque ellos saben un montón. Que obviamente no te lo dicen para tirar abajo tu producto, te lo dicen para que vos lo mejores, ¿sí? Porque la idea es mejorar la calidad del producto artesanal, porque tenemos que pensar que también, si bien el producto artesanal es un producto de venta, porque para eso nosotros lo hacemos, ¿no es cierto?, para poder comercializarlo y así poder tener un ingreso de dinero, también hay que plantear, hay que verlo desde otra mirada, ¿no?, plantear que el producto artesanal es meramente cultura del país, entonces hay que buscarle la vuelta de rosca y tratar de perfeccionarse también en lo que uno hace. Sí, Pablo, y también más allá, ¿no?, de esta diferencia entre artesanos, artesanas y manualistas, también creo que lo importante y el punto está en poder tener un lugar en la plaza, en las vías, para poder comercializar, difundir y ofrecer los productos o servicios que cada uno brinde. Y en esta idea de que, bueno, que exista también un jurado, sirve, ¿no?, para mejorar cada emprendedor, cada emprendedora, y también entre compañeros, ¿no?, entre laburantes, pienso que debe haber esa cuestión ahí de compañerismo, porque al fin y al cabo todos están en la misma. Sí. A ver, ¿cómo explicártelo? Es muy amplio el tema, pero nosotros cuando tuvimos la idea de traer este jurado, básicamente más allá de la mención que se le vaya a entregar a algún compañero, lo pensamos desde este lado, desde el lado del conocimiento, de que una persona, a ver, por ejemplo, uno de los jurados es Armando Corpacci, que él es organizador de la Feria del Poncho. Y yo les recalcaba a ellos que nosotros no todos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de salir de la provincia de La Pampa y mostrar qué es lo que hacemos. Entonces, traer una persona como Armando Corpacci en este caso, que él venga, que vea tu producto, que conozca la realidad cultural de la provincia, la realidad artesanal de la provincia de La Pampa, la verdad que para nosotros es muy importante. Y yo lo que le decía a los compañeros es eso, es que hay que aprovecharlos, ellos conocen mucho, te pueden marcar muchas diferencias que quizás uno no las ve o uno no las sabe, porque acá nadie tiene la verdad, nadie se las sabe todas, hablando vulgarmente. Hay que aprovecharlos, y bueno, al menos con los compañeros con los que he hablado, han estado muy contentos, muy conformes con lo que el jurado les ha dicho. A ver, está en uno en aceptar, ¿no es cierto?, la devolución que tenés del otro lado, pero yo creo que ninguno se debe haber negado a aceptarlo, o no aceptarlo, a escuchar lo que el jurado les debe haber dicho. Te vuelvo a repetir, la idea es mejorar la producción, mejorar el producto artesanal que cada uno de nosotros tiene en su paño. La verdad que me encanta esto, me encanta esta propuesta de que puedan, como dice uno, no solamente participar, sino seguir aprendiendo en este proceso y en este camino. ¿Cuándo se van a saber las menciones? ¿Cuándo se van a entregar? Tengo entendido que las menciones, a ver, el listado jurado ya lo pasó, ¿sí? En realidad lo pasó. Ahora, obviamente que nosotros no vamos a salir a divulgarlo porque, bueno, es una sorpresa para el compañero. Claro. Nosotros estimamos más o menos a las 7:30 de la tarde, quizás un poquito más, le vamos a entregar un certificado de en forma de agradecimiento al jurado por haber aceptado la invitación de venir a la feria para ser jurado de premiación. Y después de ese sencillo acto, donde vuelvo a repetir, se les entrega a ellos un certificado y un presente que el Consejo de Artesanos ha hecho para ellos. Estimo que se entregarán por puesto las menciones que el jurado haya decidido a quien se la dio. Bien. Es decir, que va a ser en el transcurso de la tardecita noche del día de hoy. Perfecto. ¿Por qué? Porque, a ver, se podría hacer quizás mañana pasado, pero la idea es que el jurado esté presente cuando se les entregue la mención a los compañeros, porque son ellos los que decidieron a quién se la van a entregar, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, Susana, por ejemplo, que es la señora que vino de Jujuy, Susana se mueve a la noche, así que sí o sí hay que hacerlo hoy. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y bueno, desde ya aprovechamos a través de esta nota para invitarlos a todos a visitar la feria hasta el día sábado 24. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes primero por llamarme, por difundir, por ser siempre partícipe de estos eventos culturales que tenemos en la ciudad, y los invito a todos. Te vuelvo a repetir, hay muchísimas cosas y creo que Papá Noel, vi unos cuantos Papá Noel caminando por la feria, seguramente debe haber muchos más, así que acá tienen el regalo ideal para poner en el arbolito. Ya lo creo, así es. Paula, muchas gracias. No, por favor, a vos, hasta luego, gracias.